¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, buenos días a todas, a todos, todes que nos escuchan aquí por la 107.3 Radio Espacios Concepción, a quienes nos escuchan por Spotify de Juan Gómez Milla, por el Spotify Bloque Errático. Estamos aquí en nuestro tercer capítulo dedicado a la investigación y a las prácticas colaborativas sobre cuerpos de agua. Y tenemos como invitadas a unas compañeras de México que ahorita no están en línea, así que me toca... Hola, ¿se escucha? Sí. Tenemos invitadas a unas compañeras de México del colectivo Bordando Memorias del Agua de Chignahuapan, México. Ellas no están entrando, así que voy a seguir conversando yo. La idea de este programa es hablar sobre los aprendizajes, las prácticas artísticas, colaborativas, comunitarias que se realizan en torno a un cuerpo de agua que ha ido desapareciendo producto de la sequía, producto de los extractivismos, y de qué manera se pueden como hacer aparecer finalmente mediante el bordado, en este caso, el río, la laguna, que ha ido desapareciendo. Las compañeras han llevado un lienzo de unos 4 metros más o menos, 4x4, imagínenselo, a distintos espacios públicos del pueblo ahí de Chignahuapan, donde han querido visibilizar cómo se está, porque han querido visibilizar en el fondo este río que está desapareciendo y de qué manera se puede traer al presente, al territorio, de qué manera podemos como hacer concientizar, ¿verdad?, sobre la desaparición, la extinción de un cuerpo de agua. Pero no tiene mucho sentido que lo cuente yo, porque, bueno, yo no estoy participando en el proyecto. Para eso trajimos a las compañeras de México, que justo llegaron, ya se están conectando. Ahí vemos a Ana. ¿Nos escuchas, Ana? Hola. Sí, aquí estamos, Dania y Ana. Súper, las voy a presentar. Estaba aquí de rellenito contando un poco el proyecto, tirando unos teasers, pero bien breves, la verdad. Las voy a presentar brevemente. Hoy día estamos con Ana Elizabeth González Mote. Ella es antropóloga social por la BUAP del año 2014 y antropóloga visual por Flaxo Ecuador del año 2021. Su trabajo se centra en los cruces entre la antropología y las artes visuales, mismo que ha desarrollado desde diferentes lenguajes y metodologías, pasando por procesos colaborativos, participativos, comunitarios e individuales. También estamos con Tania Celis, chignahuapense, de formación universitaria psicóloga. Considera que su vocación es construir y compartir espacios en colectivo, apuesta a la divulgación de información y al pensamiento crítico desde la construcción de programas de radio en SICOM, Zacatlán y UA Radio, así como el acompañamiento para la formación de nuevos vínculos e impulsar la colaboración comunitaria en temas relacionados con el medio ambiente, la salud mental, los derechos sexuales y reproductivos y recientemente el patrimonio cultural e inmaterial. Hola compañeras, hola Ana, hola Tania, gusto en saludarlas. ¿Nos escuchan bien? Hola, mucho gusto, sí. Ya, genial contar con ustedes ahora. Bueno, yo estaba brevemente introduciendo el proyecto de Bordando Memorias del Agua. Les pido como para partir que nos cuenten, bueno, ¿de qué se trata el proyecto Bordando Memorias del Agua? Bueno, pues Bordando Memorias del Agua trata justo de rescatar la memoria colectiva, también enriquecer, ¿no?, el vínculo que tenemos como ciudadanos y como personas que habitamos o hemos también recorrido un río, bueno, una laguna aquí de nuestro municipio, que es Chignahuapan. Es la laguna de Chignahuapan, ¿no? Entonces, tiene mucha memoria, tiene muchos recuerdos, tiene mucha historia y también muchos intereses alrededor esta laguna. Y el bordado, pues, justo eso es lo que trata de plasmar, son estos recuerdos, estos sentires también y aquellas cosas que a veces no tenemos palabras, sino que lo hacemos con las manos, porque sentimos que así también accionamos, ¿no? Además, justo de crear con el bordado, pues también volver a tener este vínculo con el bordado mismo, ¿no? Con los textiles, con hacer algo a mano, creo que eso también es maravilloso, pero pues también nos ha permitido como entablar diálogo con todos nosotros, con muchas personas. Entonces, eso sería el bordado colectivo al momento, ¿no? Bueno, materialmente, pues es una tela de 2 metros y cachito, 4x4, y pues justo ahí se retratan mediante imágenes, tela, hilos y aguja, nuestros sentires respecto a este cuerpo de agua. ¿Y por qué decidieron empezar a hacer este bordado del agua? Bueno, esta iniciativa que surge y se va llevando a cabo desde que empezó, bueno, empezó en marzo del 2023, no, en marzo del 2024, y o sea, ya tiene un poquito más de un año, y o sea, se articuló, digamos, como con algunas otras experiencias organizativas y también como de visibilizar problemáticas alrededor de la laguna que sucedieron desde el año 2023. Bueno, la laguna, digamos que, bueno, el río, porque en realidad es un río, ha estado pues antes, ¿no? Antes que el pueblo. Y ha sido siempre, pues sí, ha estado siempre presente, ¿no? Pero en este caso, y bueno, las problemáticas quizá que ha empezado como a expresar el cuerpo de agua, pues tienen más tiempo. Pero justamente siento que como una efervescencia social o un proceso como más organizativo como para nombrar que importa el estado de la laguna, que importa este cuerpo de agua y tratar como de ver desde diferentes medios cómo está y de qué manera nos vinculamos con él, sucede desde el año 2023. Y bueno, la idea también es generar conversación más allá, como digamos, de los círculos en los que estamos, ¿no? Que somos varias personas articuladas ocupando el espacio público, porque eso también es muy importante. Eso incluso también es una problemática de las mismas orillas de la laguna, porque cada vez está más ocupada y también habla de un proceso de privatización y de turistificación. Pero bueno, es eso, ¿no? Como cartografiar a la laguna a partir de nuestras experiencias de vida. Ajá, ajá. ¿Y eso cómo lo han ido haciendo? ¿Cómo se cartografía una laguna, sabiendo que un cuerpo de agua que está en movimiento, que fluye? ¿De qué manera se genera estas imágenes quizás más fijas para hablar de ella? Pues hay imágenes que son como que literal, ¿no? Lo material que todavía existe de la laguna o que en su momento todavía, en su momento existió y la gente la tiene muy presente, ¿no? Pero sí es real que a través ya de un año y meses que hemos realizado el bordado, se han también realizado símbolos. Hay ya imágenes, pero también hay símbolos, un corazón, ¿no? La silueta de una mujer, la silueta de algo. Eso ha permitido también, a través del discurso que hemos tenido dentro de las sesiones del bordado, es real que a veces hablamos de muchísimas cosas, o por ejemplo alguna leyenda, que necesitamos estar presentes para conocer y para interpretar también lo que se materializa o se plasma más bien en la cartografía, ¿no? Si bien tenemos el cuerpo de agua, literalmente como la silueta, también combinar las puntadas o el tema del bordado le da otro sentido también a la cartografía, que no va más que va más allá de verlo, que va más allá de visualizarlo. Es que se siente en la textura, por ejemplo, ¿no? Creo que también ahí nos inmiscuimos un poquito, a veces incluso en la poesía, digo yo, porque la poesía también te introduce a interpretarla de otras maneras, ¿no? El hecho de presentar el bordado es también sentirlo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita tienen a la mano tal vez alguna tela, alguna ropita, siéntanla. Porque también esta ropa con la que andamos todos los días es lo que también tocamos, pero a veces como estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad, se nos olvida tocar, se nos olvida sentir. Entonces el bordado justo ha permitido que nos detengamos, que tengamos un minuto de pausa y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Y qué es lo que está pasando alrededor de mi cuerpo? Y algo, por ejemplo, que vivimos bastante es el hecho de ponernos a ver la laguna, ¿no? Lo que es la imagen de una laguna, pero también sentimos el aire o el viento que corre a través del agua. Escuchamos también los sonidos de las aves, cuando hace más calor, cuando hace menos, cuando hace más frío. Entonces creo que lo hemos logrado a partir de justo convocar a abordar y a conversar. Ajá. Y a partir de la conversación se hace también el, bueno, ¿y cómo, qué puedo hacer? Porque sí nos han llegado a preguntar, pero es que ¿cómo lo hago? ¿Pero qué pongo? A veces es algo súper literal, como un árbol, como unos lavaderos, ¿no? Que unas piedras, el agua misma, pero incluso el agua se borda de manera diferente. Hay se puede ver en la cartografía que hay lugares en donde el agua es más suave o es más turbia, ¿no? Entonces me parece también una experiencia visual, pero también de sensorial, ¿no? Para poder vivir la cartografía, ¿no? Desde esos sentidos. Ajá. Y de la escucha también, porque es muy importante la oralidad. O sea, como la enunciación que tiene el hilo a la hora de platicar algo, ¿no? Que digamos, es algo quizá que no se puede documentar como tal, así que estemos grabando en audio, pero de alguna manera la imagen trae también esa impronta de la oralidad, o sea, de todo lo que se escuchó y de todo lo que se platicó. Y, o sea, sí, como dice Tania, finalmente es como una convocatoria que hacemos pública, como encuentros, ¿no? A manera de encuentros, a veces bordamos nada más las dos, a veces llega alguien, ¿no? Y empezamos a platicar. Ha habido como eventos específicos en los cuales hemos estado y han participado personas. Y bueno, la intención es esa, ¿no? Como que si nos preguntan por qué estamos haciéndolo, pues platicarle a turistas, por ejemplo, pues también platicarles qué está sucediendo alrededor de espacios que ellos se vinculan de maneras, pues como turistas, ¿no? Como lugares de paseo, pero también nos permitimos como platicarles qué está sucediendo al interior, ¿no? Ajá. Sí. Es interesante este como rol del cuerpo, finalmente, como para poder relacionarse con la laguna, la realidad, pues como que no solo la vemos, no solo hablamos de ella, sino que la sentimos, la escuchamos y la vamos como medio que la laguna se va expresando a través de quienes van bordando también. Y en ese sentido, como ¿cuáles son las dificultades que han visto al momento de poner el cuerpo? O sea, como de que no solo pasa por la cabeza, no solo pasa por el discurso, pues, sino que estamos ya más presentes en realidad. Ay, pues bueno, escucho la pregunta y de verdad se me pone chinita la piel porque no es algo, creo que sí lo hablamos por ejemplo cuando estamos en el bordado, antes de ir al bordado y después de ir a bordar, pero así súper literal de poner el cuerpo, de que ahora sí lo pusiste en palabras, ¿no? Se vive porque lo vivimos, pero a veces no lo expresamos. Ha sido complejo, yo creo que también es un cúmulo de emociones, a lo menos una experiencia que tengo muy marcada es cuando estuvimos en el kiosco, ¿no? En el kiosco aquí de Chignahuapan, y empezamos a bordar y pues una persona se nos acercó justo como para decirnos que no podíamos estar ahí, ¿no? Pensaban que éramos vendedoras, pero aún así querían que nos desplazáramos, ¿no? En ese momento, pues, Chignahuapan estaba viviendo también un momento de transición política bien peculiar. Yo creo que el reto, en principio, es no sentirse seguras del espacio público, de estar en un espacio público. Ocupar el espacio público. Y además del miedo, después transita o se vive el tema de, no sé si llamarlo tal vez decepción, decepción justo porque se habla de una ciudadanía y de un espacio, por ejemplo, en los comerciales Chignahuapan se vive como un espacio súper amigable, un pueblo turístico que todos nos podemos sentir seguros, pero las ciudadanas o las personas que estamos en este territorio no estamos seguras porque estamos siendo desplazadas. Entonces, creo que de mi parte creo que sería eso, justo compartiendo como lo que hemos vivido en el bordado. Y pues claro, también atraviesa un tema de cercanía y de vínculo con las demás personas, pero pues también situarnos en que también compartimos algo que es territorio, pero también un vínculo, por ejemplo, de hermandad, de amistad, y que poco a poco, junto con este bordado, hemos tejido como red, una red en donde nos podemos sentir seguras si vemos a una persona que ya bordó con nosotras, ¿no? Entonces, estos pequeños como celulitas o grupos también armado, creo que también, digo, es un reto crearlos porque nos tenemos que presentar y nos tenemos también que posicionar. Y si no estamos acostumbradas a ello, a lo menos a título personal, pues ha sido también bien complejo. Para mí ha sido complejo como quebrar las reglas de estar en el espacio público, porque no se me permite estar en el espacio público, pero pues se ha dado la oportunidad también de que pues Ana pues me ha acompañado en este hacer, ¿no? Entonces ha sido también un crecimiento personal, y a veces pues mira, para no romantizar el crecimiento personal también es duro, ¿no? Entonces la compañía y que alguien te diga vamos es también, híjole, de esfuerzo y también de valentía, ¿no? Decir, sabes que yo te acompaño y vamos a poner las dos el cuerpo. Yo diría que también, hacer una actividad en presencia implica ocupar el espacio público de maneras diferentes, o sea, justamente conocernos ahí, en ese proceso de ocuparlo, y también a partir de la escucha, saber que hay un montón de memoria, ¿no? Bueno, que más que rescatar, yo diría que se construye, ¿no? Construir la memoria, y que ese proceso de memoria también permite como ver que sí, que hay un montón de significados de vida y de sentidos de vida alrededor de ese cuerpo de agua, para los habitantes, ¿no? También sentir la importancia de lo intergeneracional en el proceso, ¿no? O sea, porque pueden bordar quienes quieran, y también ahí es muy interesante porque se transmite el conocimiento oral, pero también de la técnica, por ejemplo, de bordado, ¿no? Saber eso, ¿no? Como la importancia de lo intergeneracional, y quizá en otra etapa como la capacidad o la potencia que tienen estos procesos para nombrar o conceptualizar o categorizar, pues, cuestiones que en otro momento pueden ayudarnos a defender el territorio, incluso de maneras legales, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Porque bueno, la laguna, como dice Tania, ahorita está en disputa, ¿no? Siempre es como creo que todo cuerpo de agua hoy en día tiene intereses de privatización, de concesiones que no están reguladas, de extractivismo, ¿no? Y alrededor de eso también, sí, ¿no? Es necesario también nombrar o anclarnos como de algunas cuestiones conceptuales para ir como articulando este cuidado, ¿no?, alrededor de la laguna. Sí, sí, me parece interesante ese punto, también pensando como, si es que a veces, dado que son convocatorias abiertas, dado que es como que se vaya sumando las personas que se sienten autoconvocadas, ¿verdad?, y de qué manera se va gestionando, por decirlo de alguna manera, las diferencias que hay en torno a la memoria de la laguna. Se gestionan, hay a veces que hay contradicciones, por ejemplo, como estas como dificultades más interpersonales, podríamos decir, de abrir un ejercicio, sí. Pero que luego llegan las personas que quieren llegar y traen la memoria que traen, ¿cierto? Y cómo se va como armonizando, sintonizando, recuerdan quizás situaciones más conflictivas, no sé, como sobre qué dispositivos van tratando de resolver un poco de que este grupo se vaya como siendo un colectivo al final, aun cuando sea esporádico, aun cuando en el fondo tenga la continuidad que tenga en el fondo. Bueno, yo diría así como de momento que uno de los, no sé si sea conflicto, pero pues sí, es como un choque de alguna manera, es lo intergeneracional, en el sentido de, es que hemos bordado, por ejemplo, la última sesión o encuentro que hicimos fue con adultos mayores, adultos y adultas, y es como encontrarnos con una memoria de lo que era antes y como esta visión de que las generaciones de ahora ya no hacen o ya no se interesan, ¿no? O sea, como sí, esta lejanía, ¿no?, que responde a un montón de cosas y que es una manera también de interpretar el vínculo con las generaciones más jóvenes. Y creo que lo hemos platicado, o sea, justamente ha sido como hablar de, pues de eso, ¿no?, de lo que nos contradice también a partir de ese, de, bueno, concretamente de esa cuestión que notaron. Yo creo que también nos hemos permitido pausar y tener un límite en cuanto a accionar con el bordado, porque también el hecho de posicionarnos, de ser también personas que, pues es un espacio, o este tipo de acciones necesitan a alguien que también, pues sí, ponga la cara, ¿no? Entonces, que también nos volvamos hasta cierto punto personas ya identificables en el aspecto de que las personas ya nos reconocen, ya nos ven, pero las personas que no compaginan o que ven como peligroso nuestro hacer de cuestionar o de crear una crítica alrededor de lo que sucede alrededor de la laguna, pues es una amenaza para ellos. Desafortunadamente, pues eso también nos ha permitido pausarnos, buscar otras estrategias también para acercarnos a los grupos o posicionarnos justo incluso en el espacio público. Creo que también, pues sí nos hemos permitido justo volver al por qué lo estamos haciendo. Continuamente nos volvemos a preguntar por qué lo hacemos, porque esto se sostiene, si bien con el interés y la participación y las donaciones, por ejemplo, de hilos, de agujas, y de diferentes intervenciones de las personas, que no somos nosotros, en algún momento le platicaba con Ana, ¿no? Hay momentos en donde quiero soltar esto, ¿no? Entonces, permitirnos también reconocer nuestra vulnerabilidad, creo que es importante, porque de esa vulnerabilidad podemos externar por qué estamos vulnerables, cuáles son nuestros puntos débiles, y si bien atenderlos, saber cuándo parar, pero no en un aspecto de, bueno, pausar, tener una pausa, y vamos a reestructurar, y ahora vamos a llevar el bordado a otros espacios, a otros momentos, de diferentes maneras. A veces no, también nos han, por ejemplo, invitado a algunos sitios, que sí llegan a ser, bueno, todo es político, ¿no? Pero que son más como que en este tema de ir, por ejemplo, a convivir con personas que han intervenido la laguna y que nosotros no hemos estado de acuerdo, ¿no? Estar, por ejemplo, compartiendo con los funcionarios públicos que al final, a través de su aceptación, se quitaron o se movieron cosas, o se han movido cosas, se han movido intereses económicos, y que no van con una situación de cuidado al medio ambiente, o del cuidado mismo a la memoria, o que utilizan, por ejemplo, en algunos espacios el discurso de nosotros preservamos la cosmogonía o la cosmovisión de Chignahuapan, de las comunidades o de lo que fue lo prehispánico, y al mismo tiempo, al otro día, empiezan a hacer todo un desplazamiento de vegetación, ¿no? Tirando árboles. Muy antiguos. Y todo cambia, nosotras sabemos que también todo cambia, y es parte de la vida, es parte de esto, todo va cambiando todo el tiempo, pero no por eso no vamos a atender las sensaciones que nos provocan estas pérdidas o estos cambios. Cada cambio es, pues, también en un sentido una pérdida de lo que ya no es, de lo que dejó de ser. Entonces, creo que también algo que nos ha permitido justo sostener el bordado o este tipo de situaciones conflictivas ha también sido eso, el tener una pausa. Uh-huh. Y también escuchar los intereses de los otros. Creo que también eso no es agradable, te voy a decir. No es agradable a veces escuchar al otro y no estar de acuerdo. Pero es necesario también conocer la otra parte. Es necesario justo eso, escuchar lo que no nos agrada, para saber de qué manera nosotros también podemos guiar un discurso. Ajá. ¿No? Que como quiera, el bordado también es una narrativa y la estamos creando. Claro, claro que sí, claro que sí. Y pensando un poco en esa narrativa que se está creando, que ya lleva, ¿cuánto tiempo creándola? ¿Un año al menos? Año y medio. Año y medio creándola. ¿Qué dice la laguna hoy? ¿Qué dice? Quizá que hay especies que con las que ya no tenemos contacto, o sea, especies animales, que ya generaciones nuevas no conocen, ¿no? También dice que... Dice que no es una laguna. ¿Porque está muy delgada? Es que tiene, o sea, bueno, creo que en este periodo también nos hemos, como que la hemos conocido, nos ha ayudado a eso, ¿no? Como a que en este camino vayamos conociendo la complejidad de ella misma, y yo creo que nos dice también eso, que en realidad no es una laguna, y que el hecho de que sea laguna es una percepción humana. Claro. Que nos ha convenido a nosotras, pero como humanos, ¿no? Pero no, su naturaleza no es de laguna. Eso que, pues, que cada vez está más llena como de intereses humanos, ¿no? ¿Qué más? ¿A ti qué te dice la laguna? Algo bonito. No, ajá, bueno, tal vez con fuerza dice que no se va a ir, que hay una resistencia. Ajá. Es impresionante cuando, con estas lluvias torrenciales, la laguna se ve fuerte, se ve feroz, y creo que no ha expresado esa potencia porque aún no la hemos hecho enojar tanto. Ajá, creo sí, que eso, sí, sí, eso ha sido. Nos da tiempo, creo que nos está dando tiempo la laguna también, para pensarla, para sentirla, para conocerla justamente. La laguna nos dice que no está sola. La laguna nos está diciendo que tiene conexiones más allá de Chignahuapan. Ajá, y eso es muy eso es poderoso. Importante. No, está increíble escucharlo. Y me pregunto cómo lo dice en la cartografía. Cómo habla de sus conexiones, cómo habla de su fuerza, cómo habla de su naturaleza. ¿Cómo se expresa en el bordado? Me pregunto si es que alguna vez han tenido que desarmar un bordado porque pensaron que era algo, pero después se dieron cuenta que en realidad era otra cosa. Bueno, no sé si fue así, pero sí recuerdo que desarmamos un bordado. Bueno, se desarmó un bordado. No fuimos nosotros, pero pues justo en la intervención fue como, esto no me gusta. Está mal hecho. Esto está mal hecho. Entonces, en algún momento pensamos, ¿no? Pero necesitamos tenerlo así, ¿no? O sea, también como que este pensamiento medio rígido a veces, como de, no, pues tenemos que preservar lo que ya... Pero no, justo lo que decían hace un momento, se construye esto, se está construyendo. Y ahí vimos, por ejemplo, un tema de intervención de lo que ya estaba. De lo que ya estaba hecho. Como posibilidad. Sí, exacto. Y también creo que desde el bordado puede verse que lo que construye una persona en un inicio o el camino, digamos, que empieza a trazar un individuo o bueno, planteándolo así, lo puede también continuar otra persona, ¿no? Porque hay quienes solamente llegan y trazan con lápiz o con lapicero el dibujo que quieren. Ajá. Y hay quienes continúan ese bordado, ¿no? Entonces creo que también habla de esa manera en que... Ajá, en que los procesos no son de una sola persona, sino pues van sucediendo también con más, ¿no? También nos habla de que, bueno, me gusta como pensar también al bordado como un común, o sea, como un territorio común en el que podemos intervenir bordando todos y todas, ¿no? Y bueno, que esa es una manera también en la que importa lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Tania del bordado, pues puede ser que en términos de alguna persona esté mal hecho, pero finalmente es el tiempo que ella puso, ¿no? La presencia que ella puso ahí. Y entonces quizá pudiéramos hablar de reparación, ¿no? Quizá repararlo o complementarlo, pero no de borrarlo. Ajá. Y bueno, desde ahí creo que también. ¿Y hay un momento que se acaba el bordado, se acaba la tela, se acaba la laguna y su expresión? No, hasta que termine, yo creo que todo así tupidito la tela. Sí. Pero también pensamos que, o sea, como dijo Tania, la laguna no nada más ocupa el municipio, ¿no? Como es un río, tiene como esa corriente que llega a unas cascadas, que ya tienen que ver con otro, o sea, que llegan esas municipio. Aguas a otro municipio, pero también que es un agua que va hacia un río que es muy grande, que atraviesa la Sierra Norte y va hacia desembocar hacia el mar en Veracruz. Entonces también podríamos pensar, que creo que tú lo has dicho, como en articular varios bordados en esa ruta, ¿no? Sobre esa ruta. Y de esa manera podríamos pensar que puede que no acabara. Sí, justo hace poquito, bueno, no tiene mucho, que una persona se llevó el bordado para hacerle una como un marquito, ¿no? Entonces dijimos, pues un marquito. Se lo llevó, lo terminó y el marquito es hecho de estambre, vaya, o sea, es un tejido, ya no es un bordado, es un tejido que se hizo alrededor de lo que es la tela. Y bueno, un poquito antes de que se me pase también la idea, que creo que también el bordado es una representación misma de los cuidados, porque la tela no es propia para bordar. La verdad, la tela tenía otros fines en su inicio, pero adecuándola a lo que hoy es el bordado colectivo de la laguna. Es una tela que requiere de un cuidado, y cuando, por ejemplo, se desarmó uno de esos bordados y se hizo otra idea, o bueno, más bien se conectó nuevamente esa idea, se hizo la misma figura pero con diferente técnica de bordado, también hubo un cuidado al momento de deshacer ese bordado. Y creo que eso también es una representación de lo que se tiene que hacer cada vez que se vive una transformación aquí en la laguna de Chignahuapan. Porque no solamente es arrasar con todo y poner muchísimo concreto alrededor de la laguna, ¿no? O sea, es un tema también de saber cuáles son las necesidades de su suelo, de su agua, de los organismos que viven ahí, de todo su ecosistema. Y creo que eso también es una representación del bordado hacia lo que tenemos que también hacer con la laguna aquí en Chignahuapan, ¿no? O sea, lo que también como que es, lo pienso de esa manera, ¿no? Que no se quitan las puntadas como si fuera cualquier cosa. Es un tema de quitar con mucho cuidado, porque como quieras se está quitando algo inicial. Ajá. Se va a transformar, pero no por eso debe de ser violento. Ajá. No por eso debemos también de transgredir la idea del otro, ¿no? Y pues bueno, regresando también a lo que comentaba sobre si se puede hacer más grande, creo que a partir de esas transformaciones, ¿no? Del bordado que ya no es, bueno, de la tela que ahora tiene un marco que es tejido, eso te habla también de otras formas de seguir construyendo el este cuerpo de agua, ¿no? Esta cartografía de cómo la están representando también estas las demás personas. Ya no es algo que Tania y Ana hacen, es algo que es de la comunidad y que ya se están apropiando. Ya se lo están apropiando y se lo están también, se están dando el permiso de intervenirlo, de opinar y de decir, sí, esto también es mío. Ajá. Eso también es mío, es de todos y no es de nadie. Y ajá, hay que cuidarlo por eso. Ajá. Entonces, sí, claro, se puede cuidar. El bordado, uh-huh, y la laguna pasan a ser como, se van homologando de alguna manera. O sea, los cuidados con el bordado, ojalá transmitírselo a la laguna. La laguna pasa, ojalá que la sensación de que el bordado de todos también se transfiera en relación a los cuidados que se tienen que tener con la laguna, ¿verdad? Está bonita esa como especie de como proceso de hibridación, ¿verdad? Como que se van como mezclando cuerpo agua con cuerpo mapa, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y ya terminando, les quería preguntar aprendizajes de este proceso que ustedes quisieran como transmitírselo a personas estudiantes, a personas que les interesaría trabajar sobre esta idea de defensa territorial del agua, modos de abordar el tema, de relacionarse con estas como metodologías anfibias. De estar en la orilla, ¿verdad? ¿Qué les dirían desde su aprendizaje, desde sus ensayos? Les diríamos que hay que bueno, no sé, tú tienes sí. Algo que un aprendizaje y sí que me gustaría como compartirlo es justo que en la defensa territorial pensamos que estamos solos, pero estamos más bien distribuidos, estamos distribuidos. Entonces también este tipo de plataformas, por ejemplo, ¿no? La radio, que nos permite también compartir nuestra voz y nuestra experiencia, también es como extender, ¿no? Un bracito, por ejemplo, de agua, de que aquí también nos podemos conectar. Nosotros defendemos el territorio a partir de una laguna, pero también nos hemos encontrado con personas que defienden el territorio no solamente del agua, sino también están en la defensa y en el cuidado de los suelos, en la defensa y en el cuidado de los árboles, en la defensa y el cuidado de alguna especie de la flora o la fauna. Y en este andar también nos hemos encontrado justo con eso, que pensamos que estamos quizás solos, pero no lo estamos. Entonces, permitámonos también buscar los espacios como para, no sé, inspirarnos si queremos, ¿no? y a través de eso crear espacios, una convocatoria, un cafecito, como que ir también, vaya, lo que voy es que no estamos solos, no estamos solos, y es que eso a veces es lo que no nos permite incluso avanzar, ¿no? Porque creemos que estamos solos y también es cansado, ojo, esto también es cansado, claro que sí, no tiene por qué ser tan fatigante. Permitámonos también externar nuestra molestia, pero también nuestra satisfacción, a lo menos, por ejemplo, nosotras cada que vemos o estamos en el bordado, sí vivimos algo pleno, algo que nos calma hasta cierto punto, a pesar de que estamos viviendo tal vez un momento tenso en ese momento, pero también es agradable saber que nos estamos acompañando, que no estamos, vaya, eso, solas. Entonces, que se permitan eso, conocer esos espacios. Quizá alguien más quiera, no sé, estar en la defensa de algún animal, ¿no? El animal necesita agua. Entonces, quizá también a través de las diferentes defensas de los territorios nos podamos conectar. Entonces, escucharnos y también hablar de algunas inquietudes que tal vez tengan es importante. Entonces, eso creo que sería lo que les comentaría, ¿no? Y bueno, por mi parte diría que el bordado, bueno, así como otro tipo de creación o de lenguaje, puede ser como una manera de generar encuentros. Y desde este punto es importante, ¿no? Como pensar en la materialidad, como en el proceso de materialidad, en procesos de materialidad que nos permitan hacer encuentros y lugares, por lo tanto, ¿no? Porque eso, ¿no? O sea, es necesario conversar, platicarnos, escuchar, y creo que eso va fortaleciendo también las formas organizativas, y también mucho creo que de lo que necesitamos ahora, como de entender o convivir desde la diferencia. Entonces también eso creo que, bueno, yo retomo el concepto de artilugio, de una persona que ahorita no me acuerdo, pero su apellido es Berlanga, que menciona, ¿no?, que los artilugios son como dispositivos capaces como de construir encuentros, y de que son encuentros que no son definitivos, ¿no? O sea, no, que construyan lugar en ese momento, ¿no? Y creo que justamente el bordado, desde ese proceso de construcción, eso, ¿no?, tiene la posibilidad también de ir haciendo nuevos encuentros o haciéndonos nuevas preguntas, entendiendo diferente la problemática, ¿no?, a partir de la escucha. Entonces eso, ¿no?, que sean como dispositivos vivos que permitan eso. Y ajá, creo que ese aprendizaje, ¿no?, que se puede hacer con un montón de cosas, y creo que también materialidades mismas de los territorios, ¿no? Porque acá pues el bordado también es algo que las mujeres principalmente hacen cotidianamente, pero no sé, puede ser con el barro, puede ser con, pues no sé, cualquier otro saber, ¿no? Ajá. Que te pueda como potenciar, sí, desde esa politicidad. Sí, uh-huh, sí, creo que está muy bonito también el proponer tanto una mirada como al encuentro, el encuentro como un aprendizaje, el generar encuentros, y también un hacia adentro como de la creación de dispositivos que de alguna manera dinamicen ese encuentro. Es decir, no solo nos miramos, sino que también nos disponemos para hacer algo, que el registro muy amplio. Yo quiero tomar esto último que dijiste, Ana, sobre, bueno, que hiciste una referencia de un autor que propone esto de la idea de artilugio. Como para cerrar, si es que tienen referencias que quieran compartir, que han inspirado su práctica, que han inspirado como sus trabajos, también como para dar a conocer perspectiva, o si hay películas, o si hay como imágenes que crean que puedan servir, también son bienvenidas. Bueno, pues yo diría que desde Chile, pues las arpilleras son una, o sea, justamente es como la potencia del textil, ¿no? Entonces, bueno, para mí creo que, ajá, las arpilleras han sido como una inspiración también, como para darle esta potencia política a lo que se hace desde los hilos y de la tela. Ah, no, pues pues dentro del bordado, la verdad, más que alguien externo, la verdad, yo me voy por a quienes he conocido también a través de lo local. La verdad, el hecho de no pasar desapercibidos también digo, vivir es también observar mucho. Y solamente pasarla a veces, pues se vuelve una rutina un poquito seca. Entonces, el bordado creo que me ha permitido también reconocer lo que me rodea de manera local y que también me permea de manera individual. Entonces, de lo individual a lo colectivo, eso ha funcionado bastante también para salir también de nuestro territorio. Y es que a veces tenemos la idea de tener que a fuerza salir de nuestro territorio como para hacer cambios, pero más bien salimos para cambiar nosotros y regresar a nuestro territorio y justo generar ese cambio. Entonces, creo que eso es lo que podría compartir. Vaya, súper contenta también de compartir este espacio, que nos des, pues, que nos abras los micrófonos también para compartir la voz. Y creo que eso sería lo que estaría compartiendo también, ¿no? También ver a nuestro alrededor qué es lo que estamos viviendo hoy, qué es lo que nos rodea y que lo damos por hecho. Desafortunadamente damos por hecho muchas cosas. Lo que les platicaba hace, bueno, al inicio, ¿no? Sientan lo que está alrededor suyo. ¿Qué es lo que está tocando su piel? ¿Cómo se siente su cabello? Reconozcámonos para reconocer también lo que nos rodea y así cuidarlo. Entonces, creo que desde ahí plantearía yo esa enseñanza que también me ha transmitido el bordado. Yo nada más quiero mencionar algo así por último cortito, que igual le agradecería a Deo, que es una amiga que de acá de Chignahuapan, porque la tela en un inicio era como para otra cosa y ella la compró, ella no la vio y ya después pues vi que podría ser para el bordado, ¿no? Y ahora es otra cosa, entonces también eso. Sí, bueno, muchas gracias a las compañeras de Bordando Memorias del Agua. Las pueden seguir ahí por Instagram. Muchas gracias por compartir su experiencia. Muy, muy bacán, me resuenan muchas como formas de entender de verdad estos como dispositivos artísticos de investigación, de creación, y que buscan de alguna manera ir acuerpándonos, ¿cierto?, en torno a problemáticas comunes. Pues creo que está muy, muy bonito el proceso, el proyecto. Les deseamos ahí toda la suerte, queriendo conocer cómo se va desdibujando, cómo todo cuerpo de agua va creciendo, se va desbordando. Así que vamos a estar atentas. Las dejamos invitados también a la plataforma de Spotify por Bloque Errático, donde se va a subir este capítulo prontamente. Agradecida a la Radio Espacio FM 107.3. Y bueno, nada, muchas gracias compañeras, Ania y Tania, ha sido un placer. Y seguimos en contacto. Muchas Gracias, gracias. Isa. Gracias a todos por allá. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco.